Aprende y disfruta este verano con WRTU 89.7 FM en San Juan y WRUO 88.3 FM en Mayagüez. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico, con todo un mundo de música e información. Escuche la infinidad de temas y versiones del cancionero popular en Derecho a la Música. Música para un público. Luis Guillermo Rivera Izquierdo nos conduce en Derecho a la Música, todos los domingos a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. Todo un mundo de música e información. Saludos y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Soul Clave. Aquí en Soul Clave fusionamos lo mejor de la música afroamericana, tal como el soul, jazz y funk, con los ritmos latinos nuestros de Puerto Rico, del Caribe, de la diáspora latina y de todas las partes del mundo. También tocamos artistas que no son puertorriqueños y no son latinos, muchos afroamericanos jazzistas o que tocan y cantan blues, o a veces hasta afrobeat y neo soul, pero que tienen algún tipo de elemento latino. Así que vamos a comenzar hoy con un buen segmento de Boogaloo, con Rey Barreto, de la canción Despójate, de su disco El Rey Criollo. Esto salió originalmente en el 66 en los Estados Unidos y en Venezuela, 9 años después en Francia. Esto fue el primer disco que sacó Rey Barreto después, un par de años después de su éxito del Watusi, que pegó bastante. Lamentablemente, pues Rey Barreto, pues parece que ninguno de sus sencillos pegaron de tal manera. Eso es lo que él le decía, el Curse of Watusi. Este disco tenía guaguancó, son montuno, bolero, guajira, descarga, cha-cha-cha, mambo, guaracha. Inclusive es una de las primeras veces que utilizan la palabra salsa para describir esa fusión de todos esos géneros que acabo de mencionar. Así que comenzamos con Despójate, de Rey Barreto, seguido por Aquí, de Tito Puente, y seguimos por ahí para abajo con Rey López, Spanglish Fly, y después regresamos con un poquito de Afrobeat aquí en Soul Clave. Muy buena. Buenas noches, mi querido hermano. Aquí todo en el plano de la tierra, ¿verdad? Pirindango, sa. Hay que bañarte, caballero. Bueno, ¿y quién es el que trae la hierba buena aquí ahora? Sa. Se lo llevó el africano, ¿verdad? Espíritu malo. Ay, mi hermano. chico, ¿qué hace el tipo este colado aquí? Perdón, compañero, amigo, me he equivocado de onda. Oh. Hay que bañarse, caballero, ahora que la rumba es buena. ¡Acola! loco. Anuncia mi amor. Se escucha con Judith Felicier en Voz y Cultura. Aquí te regocijas con las conversaciones y reconocimientos de figuras que se manifiestan a través del arte y promueven nuestras costumbres. Valida la riqueza de nuestro país con Voz y Cultura. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. Todo un mundo de música e información. Las selecciones musicales tradicionales y contemporáneas del continente africano las escuchas en Rumba Africana. Conozca las diferentes clases de música con influencia africana. Sábados a las 4 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. Todo mundo de música e información. Saludos, mi nombre es Luis Gallardo y recuerda facebook.com/soulclave para comunicarse conmigo, recomendarme canciones, si quieren saber qué es lo que toqué, cuándo, por ahí me la pueden pedir en confianza. Y un saludito a todos los amigos y familiares de Soul Clave que entran y salen de vez en cuando para enviar mensajitos de solidaridad y también recomendaciones, que siempre a mí me encanta bajar esa música y eventualmente la toco acá. Así que la última canción que toqué fue The Funkees con la canción Okula Owu Oniyara, y antes de eso fue Olofu de Fela Kuti y His Kula Lobitos. Creo que lo dijo bien. Nada, ahora seguimos con un segmento de blues con elementos latinos. Casi todos tienen ese elemento de boogie woogie o el blues sureño con algún tipo de percusión latina. Comenzando con Viola Watkins. Ella era principalmente cantante, pero también como que secretivamente tocaba piano y también arreglaba canciones, que en ese momento no todas las mujeres con esa destreza tenían posiciones dominantes en la industria. Originalmente tocaba en un sextet cantando R&B en los años 40. Sin embargo, en los años 50 empezó a producir y tocar piano para grupos de rock, y fue una de las primeras mujeres que tuvo algún tipo de rol en ese desarrollo, tocando una canción con la banda The Crows, que fue una banda de blues, rock and roll y doo-wop. Así que Viola Watkins, y esta canción se llama Really Real. Después de eso es B.B. King con Don't You Want a Man Like Me, y sigo por ahí para abajo con más blues, cada uno con algún tipo de elemento latino, principalmente la percusión latina. Algunos tienen el swingcito ese de Boogaloo, que es más nada que un blues desarrollado, así que espero que lo disfruten aquí en Soul Clave. Recuerda facebook.com/soulclave, así que regresamos ya mismito